nunca favoritos, siempre desde atrás. A partir de este momento, Chico en el área chica. Resultados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pose Invernici. Chico en el área chica. Hoy celeste soy, soy celeste, somos de la sal. Como un cielo de verano. Buenos días, muy buenos días. Iniciamos nuevamente hoy un programa de Chico en el Área Chica. Hoy agradecemos la colaboración que tenemos a Santana Hernández en los comandos de la radio. Y aparte muy contento por tener en la también acá en la radio, aparte de estar Raúl, a quien saludo. Buen día, Chico. Tenemos la visita de don Luis Acosta, que vino a retirar el premio que había ganado ayer en el programa Raúl. Y aprovechamos para saludarlo a don Luis Acosta, una persona que ha llegado al pueblo hace unos años y se ha integrado y con mucho cariño vemos que se integra en todo lo que concierne a las actividades de nuestro pueblo. Saludo muy especial, don Luis, y muchas gracias por colaborar. Y más en las actividades deportivas, se pega en las sociales, pero también la deportiva, que le gusta mucho. Por ahí el domingo pasado y el anterior ha estado pendiente de una delegación de ciclistas que vinieron aquí a traer el deporte del ciclismo de veterano el día domingo en el club. Y bueno, Luis dejó allí mucho sudor y mucho trabajo para atender a esa gente, pero lo hace con el cariño y la satisfacción que le deja ese deber que se ha marcado de ayudar a la gente por aquí. De parte nuestra también unas felicitaciones para Luis, y bueno, gracias por la participación, gracias por el acertijo que nos mandó, y esperemos les guste el DVD ese de Américo Falcone que se lleva de regalo. Bueno, es decir, como también lo vemos casi diariamente colaborando con el Club Social, también lo hizo cuando funcionaba el Club Social y Deportivo Soca en la parte de fútbol. Lo sabemos, muy colaborador y siempre está a la orden para todo lo que sea colaborar con la gente de nuestro pueblo. Muchas gracias por eso, don Luis. Digamos que el programa de hoy vamos a comenzarlo con los resultados, como hacemos semanalmente. Esta semana fue una semana un poco flaca en cuanto a actividad deportiva en la zona, ya que el club de Baby Fútbol tuvo libre y por lo tanto no jugó. Solamente tenemos el resultado de una de las categorías que jugó la semana pasada. El viernes pasado jugó un partido atrasado la categoría que dirige Damián Pereira. Jugó un partido atrasado que tenía contra el Atlántida Junior, el cual ganó por 3-2. Fue el único resultado que tenemos, ya que tuvo fecha libre en este domingo. En cuanto a los demás resultados, digamos que se jugó en la Liga de Pando dos partidos muy importantes, ya que eran las semifinales. Incluso uno de los partidos donde yo concurrí, un clásico de acá de la zona, un poco alejado de la zona nuestra, pero es decir, la localidad de Empalme Olmo, donde está el ferrocarrilero, un club de muchos años, 80, 90 años de actividad, y el Club Olmos, que también, como se sabe, inició su actividad en Empalme Olmos, pero ahora actualmente está en lo que es la Villa Olmo. En ese caso jugaron el segundo partido por las semifinales de la Liga de Pando, y el resultado fue empate en 1. Ferrocarrilero 1, Olmos 1. Por lo tanto, con el resultado de la semana anterior, que había sido favorable a Olmos por 2-1, quedó clasificado para la final y ya quedó clasificado para el campeonato de campeones también. Digamos, un partido muy, muy interesante. Muy interesante por tratarse de un clásico. Para que ustedes tengan en cuenta, un clásico con mucho público, uno que es de acá de la zona me recuerda a lo que eran los clásicos cuando yo era muchacho joven, hace unos años, los clásicos que podían llamar, llegarse a jugar entre Soca y Ateneo con 600, 700, 800 personas en la cancha, o los clásicos hasta la actualidad que se juegan hasta hace muy, muy poquito tiempo con la Floresta, con gente muy enfervorizada. Partido muy disputado que después iremos un poco más, lo comentaremos, y aparte comentaremos también porque, como pasan en la mayoría de estas cosas, terminó con algún incidente que, bueno, yo que leía un comentario de un profesor de acá del liceo, residente allá en Empalme, amante del fútbol. El hombre escribió: los une el baby fútbol, el liceo, la fábrica y el municipio. Son vecinos de toda la vida, pero juegan un partido importante el Ferro y el Olmo, y esos mansos paisanos que habitan alrededor de la MS Nicena se transforman. Lindo espectáculo para ir a ver a uno que no le importa a uno ni el otro, pero gane quien pierda o empate allí, es lindo ver cómo la gente se saca el corazón, saca la garra, y bueno, como lo dije al principio, en todo están unidos, familia, se han casado, son amigos, son parientes, son vecinos, pero ese día el Olmo y Ferro Carrilero se les sube a la cabeza y bueno, contribuye al espectáculo del clásico, que esta vuelta la alegría se fue para Olmo y dejó las esperanzas de Ferro Carrilero por el camino. Sí, como bien saben, yo viví muchos años en Empalme Olmo, mi señora de Empalme Olmo, por lo tanto conozco a mucha gente y lo sé, gente de trabajar junto toda una vida, y lo separa una camiseta, familiares que son que hay de uno y de otro. Gente que ese día pelearon y el otro día tenían que trabajar juntos. Incluso en el caso mío, yo tenía a mi hijo jugando en Olmo y tenía mi cuñado y mi sobrino jugando en Ferro Carrilero. Ahí está. Mi señora de Ferro Carrilero, pero tenía el hijo jugando en Olmo. Es decir, se dan muchos casos de eso y yo qué sé, yo apelo un poco a la memoria de la gente de acá de Soca. Por ejemplo, yo sé que Omar me está escuchando. Bueno. El Morra que me está escuchando, gente que ha estado en clásicos de mucho tiempo, a que nos comenten cómo es este. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Vamos a sacarla al aire. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. El chico habla. Con Luisito, si es posible. Pero para Luisito. Para un momentito que ya lo. Bueno, no era la llamada. No era para nosotros. Yo decía que apelaba un poco a la memoria de Omar, que nos está escuchando, y no sé si hay incluso alguien de la estación Floresta que nos esté escuchando, y que también diga lo que son esos clásicos, porque para uno el clásico de la zona es como cuando juega Peñarol y Nacional. Es el clásico de la zona. Uno en aquella época nos tocó, yo me acuerdo los clásicos de Soca y Ateneo, y era era la semana, el comentario la semana antes, la semana después, era el jugarse el orgullo de uno, el jugar un partido entre Soca y Floresta. Y bueno, en esto también se juega el orgullo de la familia, el orgullo de uno particular de poder decir todo el año, bueno, hasta la próxima vez que nos encuentremos, esta vez ganamos nosotros. Bueno, el clásico muy esperado entre Peñarol y Nacional a veces ha coincidido con Soca Floresta, y yo me acuerdo de prácticamente olvidarlo, el clásico de Nacional y Peñarol para enterrarse en ese clásico del fútbol local, del fútbol de las camisetas roja y verde, que lamentablemente ahora por algunos problemitas, casi siempre problemitas económicos y otros que trae la pasión deportiva, hacen que Soca haya quedado por este año, digamos, por estos años, sí, haya quedado fuera de, de la competencia deportiva, pero sabiendo del gusto que hay por el fútbol acá en la zona, sabiendo del arraigo de la institución, sabiendo de que la gente futbolera está al tanto, nosotros vamos a impulsar desde aquí, de este espacio, el volver Soca a la competencia y volver a las ligas y volver a que vuelva, y que se vuelva ese que vuelvamos a tener el clásico ese con 500, 600, 700 personas y que por un rato la gente te enfrentaba y que de repente algún enfrentamiento, bueno, como pasa con lío, bueno, pero eso todo pasa y volvemos a ser los amigos de siempre. Bueno, siguiendo con la información, digamos que en la otra semifinal jugaba Progreso y Cinco Esquinas. Sí. Tenemos una llamada a ver ahora. Hola. Hola. Habla el presidente de la calle, Juan Antonio Esteves. ¿Cómo anda, Omar? El rancho Ubojo. ¿Anda bien, Omar? Bien. La Pina anda bien. Bien. Vos sabés, bueno, si me podré acordar los clásicos de Ateneo y Soca. Los clásicos de Floresta y Soca. Los viví todos. Por eso, y yo pelaba un poco es decir, el orgullo de uno de jugar un clásico, a veces el que no ha jugado nunca no se imagina el rato ese, la satisfacción que uno tiene y todo lo que representa para uno. Y como decís vos, lo vivíamos 15 días antes y 15 días después. Sí, sí, sí. Y para el que jugó algún día y se puso una camiseta de esa y que después el otro año estaba de repente con la otra. Pero yo qué sé, para uno era el Peñarol Nacional de... Pero eran clásicos lindos. En Floresta, por ejemplo, bueno, en Floresta me dieron varias patadas. Me dieron cachetadas, me hicieron de todo. Y uno, en esto del fútbol, o sea, que uno es muy pasional y hay momentos que se pierde la cordura. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los últimos casos tuvimos aquí en Soca, el clásico Soca y el Goma Goma, ¿te acordás? Sí, también, ¿cómo no? Bueno, fue un... Dios, todavía me, pero me acuerdo, los vivo, los estoy viviendo como si estuviera en la cancha. Por eso, es decir, y la satisfacción el otro día de uno ir, aunque estaba un poco uno inmerso en el clásico ese de Olmo y Ferrocarrilero por tener de repente familiar en, pero yo qué sé, uno se ponía la satisfacción de que alguna vez tuvo una camiseta y jugó un clásico, es una cosa impagable. Yo jugué al arco jugando Soca y Ateneo y una tía mía me decía, estás caliente, Burguinito, y yo era un insulto atrás de otro. Lo ganó Ateneo, creo, ahora. Ah, era un infierno. La verdad que sí, que... ¿Vos jugaste también? Yo jugué, sí, jugué algunos clásicos, sí. Sí, este... Era chiquito. No creciste nada. No crecí nada, era como ahora. Bueno, te dejo con bueno, lo tuyo. Gracias, Omar. Bueno, gracias por estar en la escucha y saludo para todos. Sí, estamos en la escucha de que se levanta Pina. Bueno, un saludo también para Pina. Bueno, gracias. Bueno, teníamos a Omar como siempre, este gran escucha nuestro, este, y comentándonos, es decir, vuelvo a aunque sea reiterativo, a decir que una vez estuvo dentro de una cancha de fútbol y jugó su clásico, es una satisfacción que solamente jugándolo se tiene. Y por allá por en Palmeón hoy y ayer, la broma debe haber sido continua de la gente de Olmo hacia Ferrocarrilero, ¿no? Debe haber sido un día pesado ayer para un la día gente pesado, sí, hay que ver que mucha gente trabaja de compañero en la fábrica, la gran mayoría, por eso yo que sé, el domingo estaban enfrentados y el lunes había que ir a trabajar juntos, y están las familias separadas de repente que por un color o por otro. Y bueno, pero son las cosas de la vida, es lo lindo que tiene el fútbol, pero lo principal es que el fútbol siempre te da revancha. Mañana ya tenés la revancha. Y bueno, hoy le toca a uno, mañana le toca al otro, porque esto no es que toda la vida gana uno. Y uno lo que es principal de todo, no estar preparado para ganar, no, eso es fácil. Hay que estar preparado para perder. Bueno. Después vamos a hablar a raíz de la derrota, sí, que es llamada así entre comillas, de la sub-17, ese que pegó hondo en el juvenil, pegó hondo en la gente, y bueno, no se puede perder a veces la perspectiva de prácticamente olvidarnos de a las 4 de la tarde, cuando a las 2 teníamos una especie esperanza, hay una adoración por esos muchachos, y a las 4:15... Sí, sí, nos había caído la estantería. Se nos había caído la estantería y ya no eran nada. No es que fueran tanto antes de empezar el partido, ni nada al terminar. Pero pienso que ojalá en Jordania no se viva de la forma que se vive acá, sí, en Uruguay. Y quizá eso trascienda al campo y a la pelota en el próximo partido de la Celeste, que se viene ya, ¿no? Ya se viene. Bueno, pero si me deja, voy a terminar, con los resultados. Como dijimos, en el otro partido, Progreso y Cinco Esquinas igualaron 1-1. En ese caso, como el primer partido había terminado también 1-1, se fue a penales. Y por penales, Progreso logró clasificar. Es decir, que Progreso sigue latente la posibilidad de lograr el quinquenio. Solamente está a 2 partidos de lograr el quinquenio y se va a enfrentar al Bravo Olmo, que es la sorpresa de este campeonato. Pero con la responsabilidad ahora de opacar lo que sería una hazaña deportiva de Progreso muy difícil de obligar, de igualar. De igualar, sí. Después. Entonces, toda la responsabilidad, quiero decir, se lleva a todas las otras hinchadas, Olmo, para que Progreso no pase a ser quien tiene el título de quinquenio por aquí, por estas zonas. Ahí está, así que el próximo domingo ya se enfrentarán en la primer final. Aparentemente se jugaría en la cancha de Olmo. Aparentemente, digo, porque están en tratativa a ver si el partido pueden llevarlo al estadio, ¿no? Pero no creo que Olmos, que viene invicto, por lo menos este año, en su cancha, lo vayan a sacar de allí. Bueno. Así que el próximo partido Olmo-Locatario. Locatario-Olmo, el primer partido. Y posiblemente podría jugarse en el estadio Pando, dice usted. Habrían posibilidades, aunque a última hora, ayer me comentaron de que no, que Olmo va a hacer uso de su campo de juego, y la localidad van a hacer eso. Muy bien, fiesta del pueblo, entonces, quiere la gente de... Se nos había pasado un poquito cuando usted habló de la definición por penales. Parece que hubo ahí, al final, en la definición, una distinguida actuación del arquero de Progreso, atajando los 2 últimos penales. Es decir, no los 2 últimos, atajó el último. El anterior, uno de los jugadores de 5 esquinas, le erró totalmente al arco. Y en el último penal, aunque el golero se tiró para un lado, con el pie logra sacar la pelota. Y con eso logra clasificar. Digamos que Progreso ya en el primer penal iba un penal abajo. O el primer penal, el golero de 5 esquinas lo ataja. Ahí está. Y siempre fue abajo, y en el último momento logra clasificar también. Un muy celebrado, una muy celebrada clasificación, porque incluso el partido lo había empatado también en la hora. Fue perdiendo todo el partido, en la hora lo empata, y en los penales también entró perdiendo, y en el último penal logra clasificar. Bueno, la suerte del campeón, que se dice, parece estar del lado de... Indudablemente parece que sí, pero igual todo eso se es avalado por muy buen equipo que tienen. Progreso. Sí, indudablemente es el candidato. Pero no era el candidato en principio. Cuando ustedes hablábamos de que quedaban 8, se hablaba de las posibilidades de 5 esquinas, se hablaba de las posibilidades incluso de Junior en algún momento, como equipos de todos de buen nivel. Progreso, quizá haciendo valer esa tradición un poco de equipo que está en las definiciones. Progreso salió primero en la serie. En la serie fue primero. Que es lo que le está permitiendo ahora definir en la cancha de ellos. Ahí está. Esa es la... Indudablemente, si lo mirás fríamente, es el candidato. Sigue. Pero sabemos que cuando se llega a esta instancia, a veces el cuadro que menos poderío tiene pone más de lo que verdaderamente tiene y logra emparejar También es válido para la definición el gol de visitante. Chico. Sí, en este caso también. No sucede como en la Copa Libertadores, que en la final... No. Acá en este caso se define todo de la misma manera. Ahí está. No pasa así en Tala, por ejemplo, que se está jugando. En Tala se están jugando ya las semifinales, se jugó el otro día la primer semifinal, pero en Tala no tienen los goles de visitante, no tienen la valía que tienen en el resto de los campeonatos. Bueno, escuchamos un poquito un tema musical o ya vamos a la otra liga. Son 2 resultados nomás, ya damos los resultados de Tala y ya quedamos. Digamos que en la liga de Tala se jugaron el primer partido de las semifinales. Y en el Tala jugó Atenas de Tala y Santa Rosa e igualaron 1-1. Eso fue como local Atenas. Y en el otro partido, Huracán de San Ramón como local perdió por 3-0 con Ideal de Santa Rosa. Ideal, digamos que es el campeón de los últimos dos campeonatos, por lo tanto va por el tricampeonato. Y acá se puede dar que la final sea un clásico de los clubes de Santa Rosa. Vamos a ver a Atenas cómo reacciona ahora jugando como visitante, si puede revertir esta situación, ya que Santa Rosa logró un empate muy importante como visitante. Así que ya tenemos que el próximo fin de semana vuelven a jugar y vuelven a quedar los clasificados para la final. Esto es lo que tendríamos por el día de hoy en cuanto a resultados. Bueno, pero pasamos a un poquito de música aquí en este programa Chico en el Área Chica y seguimos con algunos temas que van a ser indudablemente de la atención de la audiencia. Otro amor, vamos. En este lugar el cielo juega el fútbol en la tierra y yo lo puedo tocar en cada camiseta. ¿Y a quién le voy a pedir que me regale ese amor si me manda el corazón? Y él nació grande y celeste. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre. Yo soy el mismo que vos cuando grito soy celeste. Con ojos abiertos, celeste, juro que iba con otra gloria en el pecho. No te pido lo imposible, lo diste y lo vas a dar. No te pido lo imposible, dámelo una vez más. Yo sé muy bien quién soy. Siempre yo soy el mismo que vos cuando grito soy celeste. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre. Yo soy el mismo que vos cuando grito soy celeste. Pilsen, nací celeste. Largo yo con la pelota. Sí, bueno, volvemos y quiero recordarle a la audiencia, en especial a los niños chicos, que tenemos en juego para la llamada de los niños, llamando al 437-40-310 o por SMS al 094-94-40-51 diciendo quién es. Los vamos a anotar para la rifa de una pelota. Todos los niños que estén jugando al baby fútbol lo vamos a anotar y vamos a hacer una rifa de una pelota. Pero para eso nos tendrían que llamar, decir quién es y nosotros lo vamos a ir anotando. No se olviden, estamos y tendrían que llamar los niños. Pretendemos, bueno, con esto que salgan al aire, se comuniquen, sean escuchados por sus vecinos, por sus propios familiares, por la gente de la localidad. Ya recibimos el otro día la llamada de uno de sus nietos y bueno, resulta muy agradable ver, escuchar las vocecitas a veces de nuestros queridos hijos y nietos de aquí de la zona. Con esa intención, más que nada, sorteamos esta pelota en los próximos programas de Chico en el Área Chica y atención, escuchen bien. El Uruguay tuvo ese momento de que cambió, según dijimos hace un ratito, en dos horas, de la adoración, de la gloria, de la esperanza, de la motivación al balde de agua fría de quedar eliminado frente a Nigeria en en la sub-17 y ver por televisión, fue por televisión abierta, ver a esos muy jóvenes, no vamos a decir que son fútbol infantil, pero esos jugadores de muy escasa edad, enfrentados a una situación en la cual hasta se criticaba la actitud de algunos que lloraban la derrota. Hola. Tenemos una llamada, ¿no? Bueno, ¿hola? ¿Hola? Sí. ¿Con Raúl podía ser? Sí, ¿cómo no? Raúl. ¿Hola? ¡Hola! Sí. Habla tu prima. Ah, bueno. La cocinera. Mira, ¿quién es? ¿Cómo está nuestra querida aportadora de premios de alta calidad culinaria? Sí, para eso culinaria. También. Bueno, Para eso llamé. Bueno, ¿qué es lo que...? ¿Qué yo es lo... te dono dos porciones, no sé si las quieres dar juntas o las das por separado, como bueno, te guste a ti. Bueno, acá tenemos algo que tiene que importarle mucho a la audiencia, más que a mí. Dos hermosas, riquísimas porciones de la cocina de la mamá van a estar en juego en... Atención, escuchen bien. Bueno, Miriam, un gusto que sentirte. Bueno, un beso a mi amigo el Peti de ahí. Bueno. Sí, te estamos oyendo. Bueno. Entonces era para eso que te llamé, Raúl. Bueno, muchas gracias, Miriam. A veces no sé por qué pasan tantos días y sin vernos. Y nos vemos o nos escuchamos por la radio. Sí, no, de verdad. En cualquier momento estaremos pasando por ahí. Pero vos sabés que tengo una radio de mierda hablando claro y mal. Y a veces no encuentro en la estación. Bueno, pero de todas maneras Hoy marcho bien, hoy la estoy escuchando. Muy expresiva. Hoy está escuchando, muy expresiva. Bueno, un beso. Bueno, muchas gracias, Miriam. Que pasen bien. Y hermosa la participación, recibir así estímulo, ayuda del comercio, de la gente, nos halaga y nos pone contentos. Bueno. Pienso que a la audiencia también. Dame. Muchas gracias, Miriam, por un beso. Llamar. Bueno, ya saben ustedes los premios que van a ver en comida, que ya hasta se siente el olor por el micrófono, hermosa la participación. Tenemos más llamadas. Hola. Hola, ¿quién habla? Es una llamada para chicos. Hola. Yo soy Manuel Granja para la Manuel Granja, se quiere Manuel anotar, así lo vamos anotando. Se quiere ganar la pelota. Manuel Granja. Bueno. ¿Y dónde juega Manuel Granja? ¿Dónde juega Manuel Granja? Yo le voy al fútbol. En el Bay Fútbol de Soca. En el de Soca. Lo que no sirve para nada, me parece, es el técnico que tienen ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Cuando vaya yo le voy a decir. No sea mal. Bueno, sea mal. Manuel, quedate anotado. Bueno. Nosotros le vamos a avisar cuando tengamos una cantidad Vamos a traer un escribano. Ahí está, vamos a llamar a uno de ustedes mismos para que venga a hacer el sorteo, así rifamos la pelota. Bueno, muy bien. Suerte, Manuel, y bueno. sé que el otro día anduviste en la selección y anduviste muy bien. ¿Ah? Bueno, gracias. Un saludo grande para toda la familia. Chao. Bueno, ahí tenemos a Manuel, que fue uno de los primeros, aparte de Tomás, que se anima a hablar por la radio para inscribirse en la rifa de la pelota. Vieron que es muy fácil, a todos los niños le estamos reiterando que lo estamos anotando y que después vamos a hacer la rifa con alguno de ellos mismos que va a venir hasta acá a hacer la rifa. Bueno, volviendo un poco, Raúl, a lo que estábamos sobre el asunto de la SU-17. De la responsabilidad que se le tiró arriba a esos muchachos de, como usted dice, SU-17. El primer concepto me gustaría decir a mí, que yo veo que todo el mundo para mí está equivocado, dice que perdió Uruguay. No perdió Uruguay. Para mí ganó Nigeria. Ganó Nigeria, es cierto. Ganó Nigeria porque jugó mejor. Y siempre. Porque juegan más. Y claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos muestra un poco el espíritu que tenemos del espíritu de uruguayo, que siempre miramos de las dos mitades del vaso, miramos el vacío y no miramos el lleno. Perdimos. Nunca decimos ganaron lo contrario. Ganaron lo contrario, fue lo que pasó el otro día, no es que perdimos. Uruguay jugó bien, para mí jugó dentro de lo que podía dar, pero indudablemente los rivales eran superiores, por lo menos en ese partido fueron superiores. y nos ganaron. Uruguay tuvo dos o tres situaciones de gol, no las concretó. Nigeria tuvo dos o tres situaciones de gol, concretó dos y nos ganó bien. Sí, y para mí pasan a ser candidatos a ser campeones también. Quizá esa haya sido la diferencia. O sea, la diferencia aparentemente estuvo en la falta de contundencia que tuvo Uruguay y la excepcional contundencia de los jugadores africanos. Tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Por la rifa, Mateo Rivero. Por la rifa de la pelota. Mateo Rivero. Rivero, qué apellido raro ese. Ese apellido debe ser uno de los nietos de mi amigo a quien nombramos toda la semana, nuestro querido y desaparecido ahora actualmente, el bicho. Sí. Debe ser uno de los, ¿no? Va Mateo, bueno, por la pelota. Que tenga mucha Mateo, suerte, Mateo. Ya te anotamos para también la pelota. También del baby fútbol de Soca. Ahí está. Le aclaramos que aclaramos. Sí, un poco del baby fútbol de Soca. Bueno, muchas gracias, Mateo. Ya quedaste anotado y cuando hagamos la rifa le vamos a avisar. Bueno, chao, gracias. Un beso grande para todos. Pueden anotarse también los niños, lo reiteramos, de otros lugares donde la radio también llega. Y bueno, solo requisito decirnos, participar y decirnos dónde juegan a la pelota. Capaz que juegan, ni siquiera oficialmente juegan en el campito, bueno, nos lo dicen, me gusta el fútbol y quiero ganar la pelota, no juego en ningún equipo de baby fútbol, pero está, bueno, ¿qué se quiere anotar Castillo? Castillo vino a anotarse. Otra llamada al aire, ¿hola? Hola, hola, ¿hola? El sorteo de la pelota. ¿A quién tenemos? A ver quién nos está hablando. Facundo. ¿Facundo cuánto? Quintero. ¿Facundo? Quintero. Quintero. ¿Facundo Quintero de dónde? San Luis. De San Luis. Muy bien, Facundo. ¿Y jugás en San Luis o no jugás ¿Jugás en San Luis? ¿En qué categoría? ¿Cuántos años tenés? Tengo 5 años. 5 años, muy bien, recién empieza Facundo, tiene toda la vida por delante para jugar a la pelota y nos encanta que esta gente menuda así nos esté llamando. Facundo, ya quedaste anotado para la rifa de la pelota. Gracias. Vamos y suerte con el fútbol. Mucha suerte. Bueno, seguimos con... Pero esto nos está desbordando, nos están llamando. Por suerte nos está desbordando, porque yo pensé que no nos escuchaba la gente menuda, pero sí, también nos está escuchando la gente menuda. Y algunos mayores que se quieren anotar. Y algunos mayores también que se quieren anotar, pero no están para esta pelota. Bueno, seguimos un poco con lo que pensamos nosotros que fue la Sub-17. Vamos. ¿Da usted su opinión o la mía? Yo más o menos la di. Las lágrimas del arquero, me conmovieron, no me olvidé de esos jugadores y atienda la llamada porque... Bueno, tenemos otra llamada, ¿hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Jonathan Borba. ¿Jonathan? Borba. Sí. ¿De dónde es Jonathan? De San Luis. De San Luis también. Bueno, otro jugador de San Luis. ¿Cuántos años tiene Jonathan? 8 años. Ah, ¿y vos estás jugando en San Luis, sí? Sí. Ah, bueno, entonces ya próximamente te vamos a ver cuando vengan a jugar por acá, ¿está? Sí. Bueno, un beso grande y si siga jugando y ya quedó anotado para la rifa de la pelota, ¿está? Gracias. Un beso grande y dale con fuerza que la pelota y el fútbol es lo más lindo que hay. Hasta luego, chao. Bueno, ya se ha plegado el baby fútbol de Soca y el baby fútbol de San Luis en la rifa de la pelota. Por suerte tenemos también muchos escuchas de otro lado, gente de San Luis, donde uno tiene muchos amigos también. Parece que tenemos un espacio ahí, un segundito, para concretar el tema de la Sub-17. Unas felicitaciones enormes ya desde antemano a los muchachos que supieron desarrollar momentos de muy buen fútbol, momentos de alegría, y que aquí la gente no se olvidó. Y bueno, siempre se hace un gran barullo cuando regresan campeones y se hace muchísimo menos cuando regresan con un octavo puesto como es lo que ellos traen. Entre los 8 mejores. Yo veía ayer ayer veía por televisión la llegada y capaz que no fue tan acalorada como otra llegada que ha tenido la delegación, pero lo importante es la competencia que ha tenido, haber puesto nuevamente a Uruguay con una categoría muy jovencito de sub-17 otra vez, que todo el mundo hable de Uruguay. Y lógicamente, para mí jugaron bien, dieron lo que pudieron, pero estamos hablando de muchachos que recién están saliendo de la adolescencia, que algunos capaz que ni siquiera llegue a jugar al fútbol profesional. Y bueno, dieron todo lo que pudieron, se encontraron con un rival que fue mejor, y se habrán dado todo lo que pudieron, que nosotros vimos las lágrimas de varios de ellos por no... Conmovían, la verdad que sí, porque pensaron, de repente a veces uno le da mucha responsabilidad y como que piensan que no fallaron, y la verdad que no fallaron, porque lo principal a veces, como yo digo, a veces hay que saber ganar y hay que saber perder, y supieron perder verdaderamente, dejaron todo en la cancha, el rival fue mejor, y está, será hasta la próxima oportunidad. Pero indudablemente jugaron con mucha presión, porque cuando Nigeria hace el segundo gol y el arquero queda prácticamente derrotado, todavía quedaban 10, 15 minutos de partido, pero se ve que en ese momento ya se veía que la superioridad física de los africanos, la imposibilidad de meterle un gol al arquero, que supuestamente era un punto débil de Nigeria, ya para los muchachos era superior a lo que teníamos nosotros, incluso los hinchas. Los hinchas todavía, cuando el segundo gol, estábamos esperanzados en la reacción de Uruguay, que la tuvo ahí muy leve, pero llegó al arco nigeriano en esos últimos minutos. Seguro. Pero los muchachos estaban sumamente presionado, indudablemente, y eso nace desde afuera, nace desde nosotros, nace en nuestro corazón, nuestro deseo de ganar y ver a Uruguay campeón, nace una presión enorme sobre gente muy joven. Y el exitismo que tenemos acá, yo lo decía el otro día, es decir, tenemos que ser campeones, si no nos sirve, claro. y no es así, y sobre todo con chiquilines, con muchachos que recién empiezan a jugar el fútbol, que lo principal es que jueguen, y si salen buenos jugadores mejor, pero está. Bueno. Y lógicamente iban 82 minutos cuando hicieron el segundo. Si Uruguay no había podido lograr uno, era casi imposible que después lograra dos. Aunque Uruguay está muy acostumbrado a las hazañas, imposibles, por eso es que muchas veces los uruguayos, hasta que no pitó, igual vamos perdiendo por 4 goles y miramos el partido hasta el último momento, porque siempre tenemos esperanza que se pueda revertir el resultado. Hay que tener fuerza física para eso, y ya se ve que Uruguay no la tiene. No, había dejado todo Uruguay, y bueno, lamentablemente nos tocó perder, ¿tá? Pero con la frente en alto volvieron, por lo menos es lo que yo opino, ¿no? Ahí está. Bueno, una última cosa, felicitaciones para esa representación de Uruguay de la sub-17, desde aquí, de este modesto espacio de Caos FM, Chico en el Área Chica, y atención, escuchen bien. Vamos a un audio que tenemos prometido, marcado ahí con el segundo tema que vamos a hacer escuchar hoy a la audiencia y poder ordenar nosotros un poquito el programa. Les pedimos a los chicos que se iban llamando durante todo el largo de la programación, aunque pasemos a alguna atención, escuchen bien, después de algunos comentarios. Vamos al tema musical. Siempre tienen su entusiasmo por hacer las cosas. Pues a un cronista deportivo mexicano lo invitaron a ver una operación de un riñón. Imagínense, estando ahí no se soportó las ganas y empezó a narrarlo como si fuera partido, ¿no? No sé si han escuchado ustedes a don Enrique Bermúdez de la Serna, un pelón que tiene como la voz de perro. Le decimos el perro Bermúdez. Pues más o menos, imagínense, narrando una operación de riñón como si fuera partido de fútbol, diría: buenas noches, damas y caballeros, estamos reunidos en el quirófano del doctor Menéndez en un día lleno de voltios, donde las lámparas están colgadas hasta allá, donde las arañas hacen su nido para presenciar la operación de riñón. Estamos en un área de los 16-50 avalados por la ocarina del director del sanatorio, donde salta la cancha, al quirófano del doctor Menéndez con bata blanca y gorrito del mismo color. También viene llegando el enfermo con sus clásicos colores amarillo y verde, con unas ojeras color muerte en memoria de un compañero que falleció la semana pasada. Viene llegando el anestesiólogo con un garrote en la mano y en la cabeza del enfermo, zambombazo. Lo anestesia y comienza la operación. Piden al instrumentista que le pase el bisturí. El instrumentista lo pasa en corto, muy mal pasado, estaba completamente solo y perdió la oportunidad. La tenía, era suya, y la dejó ir. Continúa la operación, hace una pequeña incisión, saca el riñón, corta la tripita, se le resbala el riñón de las manos, que se sale por la ventana. Con saludos al satélite Morelos, que está hecho de metal, metal, metal. Y va cayendo el riñón, pero un niño que estaba colocado a la portera atendiendo los pañales de los niños recién nacidos, que lo cacha y se lo guarda en el delantal. Sale el doctor Menéndez, se lo saca el delantal, le quita la pelusa y le regaña. Va caminando rumbo al quirófano acariciando el riñón como se acaricia la novia. se mete en el quirófano, introduce el riñón, Versallesco hace una pequeña suturita y gana el doctor Menéndez por un riñón a cero. ¿Tenemos una llamada? No. Bueno, ahí escuchábamos a un humorista mexicano, porque el otro día habíamos hablado del relato deportivo, de los relatores. Vamos a seguir hablando de, y bueno, habíamos elegido a un humorista mexicano, Teo González, que en su espectáculo hace un pequeño, algo que no tiene nada que ver con el fútbol, un relato de lo que sería una operación, y lo hace relatándolo como si fuera un partido de fútbol. Quisimos poner acá una nota simpática al cierre del programa de hoy de Chico en el Área Chica y el pasaje a atención. Escuchen bien. No tiene más nada hoy que tenga que ver con comentar. No, quisiera decir algo, pero lo voy a decir después de las 12, porque tengo los muchachos de Soca, ajá, que juegan en Olmo, donde estamos muy bien representados. La mayoría trabaja hasta las 12, por lo tanto, después quisiera hacer un pequeño comentario. Muy bien. Entonces, después de las 12, acuérdese que hoy tenemos horario en la cabina. No estamos a disposición de Leo, que Leo, viajando, me prometió que quizás hoy todavía se encuentra en suelo oriental y capaz que nos está escuchando. Le mandamos un saludo, que le vaya bien de viaje al director de aquí de la radio, y debe estar embarcando para cruzar el charco en poquitos momentos. Que igual nos dejó un buen representante acá. Nos dejó acá en buenas manos. Y nuestros dos señores amigos, Castillo y Luis, que nos vinieron a controlar nuestro trabajo. Ellos ahí nos hacen señas de pájaro verde, Sí. Como que acá una alabanza al director de la radio corresponde a una loreada, vamos a decir. Bueno. Pero esperemos que ellos no hayan venido de observadores y después empiecen a decir cuando tú no estuviste, aquellos dos, se les iba la mano. La verdad, se puede mirar por muchos lados. Bueno, un abrazo a Leo, si nos está escuchando, que le vaya bien. De lo primero que deben estar pensando es en el mediodía. ¿Dónde hacen mediodía? La verdad que sí, pues un buen representante. Porque con el compañero que llevó. Con el compañero que llevó. Ahí está. Come muy bien. Su santidad. Viajó, protegido y con la bendición. Tenemos mensaje. Y bueno, Santana, le pedimos el sacrificio. Vamos a leer unos mensajes que nos han llegado de esta audiencia que la queremos mucho y que está al firme de este programa. ¿Qué tal, Raúl y Sergio? Bueno, es un placer acompañarles. Por aquí tenemos algunos mensajes que están llegando a través del 094. Un abrazo a Luis Acosta, el guarda de mi tío. Y estoy en sintonía del fútbol. Besos a Raúl y a Chico, dice Uca. Bueno, muchas gracias a Uca, que sabemos que siempre está en la escucha de nuestro programa. Por acá llega un mensaje de la Chuchi, de Susana. Para la pelota, el niño se llama Ezequiel González Jiménez de Soca. Un beso a todos por ahí. Lo que pasa es que nosotros, lo que habíamos dicho con el asunto de la rifa de la pelota, queremos que nos llamen los niños. Sí. Es decir, nosotros, muy, muy chiquito. Es decir, y sabemos que Ezequiel se anima a llamar. Ezequiel lo conozco y sé que si le dan. Es decir, yo no recuerdo si va de mañana o de tarde a la escuela, pero si va de tarde, que nos llame enseguidita, que venga. Así lo anotamos. Sé que si le dan el teléfono, él se va. Él se va a manejar para llamarnos. Bueno. Llega un mensaje de Ana María. Dice: muy bueno el programa, qué linda esas historias contadas, qué emoción para los jugadores de aquellas épocas. Con qué emoción se ha expresado Omar. Saludos para él y para Pina y para y para Chico en el área chica. Felicitaciones, Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana María, por estar también, sabemos, siempre en la escucha nuestro y aportando sus comentarios. A veces las noticias que dan para abajo esto del fútbol no nos gusta darlas, preferimos darlas que van para arriba, pero a veces se hacen inevitables. Comentar, y lo comentaremos el día jueves, qué hará después, pero Diego Aguirre dejó de ser el técnico del club desde el que estaba en el 2011, por allá por tierras por tierras árabes, El club se llamaba Al-Rayyan, el nombre está difícil de decirlo. De mutuo acuerdo, Diego Aguirre cesó en el cargo, a pesar de que el equipo triunfó en el último partido, pero de mutuo acuerdo con la institución, ya ha sido sustituido por un técnico español en Qatar, sustituye a Diego Aguirre. Quizá Diego Aguirre, quien para muchos es serio candidato a la sucesión del maestro Tabárez, o gustaría que fuera candidato a suceder al maestro Tabárez, quizá vuelva por aquí, por estas tierras, o vaya a saber en esto del fútbol a dónde va a parar a trabajar, ¿no? Yo no tengo información. Y sí, después en la otra, una noticia un poco desgraciada. ¿Se acuerda de Juan Ovelar? Un grandote. El arquero de Peñarol, que dio con un momento de problemas en el arco de Peñarol, en aquel momento que Peñarol probó como 5 o 6 arqueros, sí, y 3 o 4 grandote, 3 o 4 se le lesionaron, sí, cuando sí se le lastimó Frascarelli. Bueno, ahí apareció Juan Ovelar como titular en el arco de Peñarol, jugó algunos partidos con suerte diversa, y se había ido a jugar a la ciudad de Honduras, estaba jugando por allá, pero tuvo un accidente doméstico. ¿Y qué puede haberle pasado a un arquero? Se perdió lamentablemente sus dedos de la mano izquierda, dos dedos de la mano izquierda, en un accidente con una licuadora, o no especificaba bien. La conforma un poco las palabras del propio Velar, que dice: es doloroso, pero Dios sabrá por qué suceden estas cosas. Un poco hablando de eso, yo recuerdo había un jugador, un golero, que se llamó Roger Bernardico, que jugó muchos años en Liverpool e incluso alcanzó a jugar en Peñarol alrededor de la época del 60. Era originario de Racing. Ahí está, originario de Racing. Estuvo Peñarol, sí. Ahí está, uno de los jugadores que yo no recordaba, de bigote, grandote. Le faltaba un dedo. Ajá. Le faltaba el dedo meñique y con eso no tenía problema, pero eran otros tiempos también. Pero seguro, sí tuvo problemas en 2, 3, 4 dedos, ya la situación cambia. El guardameta aseguró que es lo más horrible que me ha pasado, pero si bien no voy a recuperar ningún dedo, tratarán de reconstruirme un poco. Ahí agrega que es doloroso, pero Dios sabrá por qué suceden estas cosas. Deja el fútbol, Ovelar, indudablemente, porque su profesión dentro del escapo de fuego de arquero lo deja el accidente. Y algo semejante cuando tuvo que dejar Dario Silva, tuvo el accidente que perdió la pierna, algo semejante a eso, no dejaron el fútbol, sino que el fútbol los deja a ellos por circunstancia física. Claro, es conocido el caso de hace muchos años de un argentino que jugaba en San Lorenzo, que en un accidente perdió un brazo y continuó jugando. El Manco, sí, Casa, le decían Casa después, sí, sí. Jugaba muy bien aún con careciendo de uno de sus brazos. Siguió jugando al fútbol. Pero hace poco tiempo falleció. ¿Sí? Sí, hace poquito tiempo yo lo estaba leyendo en una noticia que había fallecido una persona que 60 y pico de años, no era tan mayor tampoco, pero bueno, vio que nos hemos ido lentamente, nos hemos ido a los temas del jueves. Dejamos entonces para esa mesa más amplia, para Castillo, para Arbelo, para Conti, para no va a estar presente Padre Julio en pero nos vamos a dar algún premio atención, escuchen bien. Bueno, ¿cómo no? Bueno, vamos a buscar por acá algún acertijo y vamos a irnos a los premios que nos acercan siempre las firmas comerciales que nos empujan a esto: la pasiva de Atlántida, la tienda de la peatonal de Atlántida, la casa de repuesto de Gustavo Calengo, la farmacia Rodríguez de la ciudad de Atlántida, Florencia y su juguetería, kiosco Walter y kiosco Raquel, la librería y la tienda de Atlántida, el kiosco y la heladería de la peatonal de Atlántida, el distribuidor de Otonelo Hermano, también de la ciudad de Atlántida, panadería La Nueva Soca de Laura Machuca, que ayer nos diera ese premio que casi seguramente vemos con ganas acá de retirarlo a Jorge Castillo. Y tenemos premios de la lencería Fedra, de allí también, de la ciudad de Atlántida. Tenemos mensajes antes de algún... Atención, escuchen. Hola. Sí. Hola. Sí. Sí, sí, ¿quién habla? Habla Buca. Ah, ¿cómo anda Buca? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mirá, quería anotar al nieto de Pocha, Jonathan Luzardo, Sí, el asunto es que dijimos que nosotros anotamos a los niños que llamen. Ah, está. Sí, sí, el Jonah, hay que decirle a Karina que lo haga llamar. Ahí está. No, ¿ah? Porque yo pensé, porque la Pocha viene a casa siempre y yo sé que es un gran jugador. Sí, como no es jugador acá de Soca, nosotros lo estamos nombrando semanalmente. Sí, sí. Muy buen goleador. Capaz que están solitos los chiquilines, porque ya están en la estación Floresta. Sí, sí. Pero los padres estén trabajando y bueno. Está, pero incluso si en el programa del jueves también lo vamos a seguir anotando. Ah, bueno, yo le digo a Pocha que debe venir esta tarde o mañana acá. Ay, pero tienen que llamar los niños para que podamos anotar. Ah, bueno, está. ¿Está? Bueno, bueno, un beso, gracias. Gracias, Buca, por estar en la escucha. Bueno, siguen llamando la gente con intenciones muy, muy, muy, muy sentidas de querer anotar a esos niños, pero las cosas a veces nos escapan. Nosotros prácticamente estamos dividiendo en dos clases. Los que van a la escuela ahora en la mañana es muy difícil que puedan aparecer. Nosotros no tenemos el programa en la tarde. Los que van en la tarde quizás te estén preparando para ir también y sea, pero nosotros tenemos los un horario que fijamos que nos pareció adecuado por otras razones. Es bastante difícil a veces conjuntar lo que deberíamos hacer y lo que realmente sale. Ahí está. Pasamos entonces a un... Atención, escuchen bien. Usted tiene que empezar el segundo programa, Santana. El segundo programa se llama Atención, escuchen bien. Tiene una cortinita que no sé si la tiene pronta por ahí. Y vamos a pedir las disculpas a la audiencia. Y si la encuentra por ahí, si no, simplemente... Atención, escuchen bien. Por una de esas comidas muy lindas, muy ricas, que nos ha ofrecido la mama, vamos a ir al acertijo del día de hoy. Bueno. Escuchen bien. Y hoy me vine con las adivinanzas. Atención. Atención. Escuchen bien. Por una comidita, una porción de comida allí en la comida de la mamá de Miriam. San Francisco, si te miro quedo visco. Una adivinanza traje hoy. No me diga que no sabe adivinanza usted. Bueno, San Francisco, si te miro, quedo visto. Ya lo sabe usted. No, muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? No, estoy pensando, pero no. ¿Está pensando? Estoy pensando. ¿Eh? Estoy pensando a ver qué. Usted siempre la sabe toda. Sí, no. ¿Eh? Si la supiera toda, no estaría aquí. ¿La escuchó bien? Escuchar, escuché bien. Sí, a ver cómo era, repítamela por la San Francisco, San Francisco, si te miro, quedo visco. Bueno, esperamos entonces que nos empiecen a llamar o nos empiecen a mandar mensajes de mensajes. Texto, con la respuesta por un hermoso plato del día de allí, de cocida en la cocina de la mamá, que se había sentido, miren, relegada porque no íbamos a reclamar premios para la audiencia. Mirá, vamos a pasar los números de teléfono porque nos olvidamos de que la gente no los recuerda. No. El número, el 437-40-310 para la llamada, o SMS 094-94-451 para los mensajes. Ahora trabajo para Santana Hernández. No hay llamadas. Vamos a la música. ¿Eh? Por ahí una musiquita que, bueno, tenemos llamada. Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Ezequiel González. Ezequiel González. Ahora sí que me dijeron que no te animaba. Por la pelota, por San Francisco, San Francisco, quedó visco. No, quedó anotado para la pelota, Ezequiel. ¿Está? Gracias. Bueno, estamos, Ezequiel. Un beso grande. Chao. Bueno, seguimos anotando. Hay que darle el teléfono, que ellos se animan a hablar por teléfono, sí. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros, el 437-40-310 o el 094-94-40-51. Vamos a ver si tenemos mensajes. San Francisco, San Francisco, si te miro, quedo visco. ¿Vino algún mensaje referido a eso por un plato de comida de la mamá que nos ha... Así es. Arrimado acá nuestra querida Miriam Rodríguez, participante de este programa. Un día nos tiene que mandar recetas, Miriam. Sí. Las vamos a leer al aire y le vamos a dar a la gente secretos que la mamá tiene para que su comida sea más barata, más económica, más sana. Y más rica. Y más rica. La terminación 027-094 dice que es el ojo. El ojo es bravo para mí. Lo único bravo para mirar que hay es el ojo. ¿Eh? Para mirarse el ojo siempre hay que pedirle a otro, ¿vio? Dígame, mirá, ¿qué sopleme tengo acá? Ojo, sopleme, echame la gotita, mirame acá. En fin. Mari dice por allí que ahora es el sol. La sabe. Mari, de la terminación 158-095, dice que es el sol. No, el sol te enseguece. Sí, no se puede mirar directo al sol. El sol no se puede mirar. No se puede mirar. San Francisco, San Francisco, si te miro, quedo visco. La Morocha Sola, Carmen Jiménez, Sandro, y la terminación 132-094, y otro último mensaje que llega por aquí, 639-094, dice que es la nariz. Bueno, han dado con el San Francisco, San Francisco, si te miro, quedo visco. Era fácil, ¿eh? La nariz es el resultado. Y de esos mensajes, ¿cuál tiene usted por ahí como el primero que ha llegado? Sandro. Bueno, Sandro, una alegría, ¿eh? Alguien que siempre juega, siempre llega tarde, Sandro. Y hoy llegó primero. Felicitaciones, le vamos a dar por aquí el vale, puede pasar a buscarlo y pasar a retirar ese plato de comida generoso, muy lindo, muy rico, muy sabroso, muy económico, allí en la cocina de la mamá, se lo ha llevado Sandro, entonces, un oyente al firme de aquí de los programas de atención. Acá el compañero que tengo a mis espaldas dice que lo va a compartir conmigo esa rica merienda, no sé. Muy bien. Vamos, si cumple, por interno dijo eso. Acá muchos dicen y después no cumplen nada. Decir y cumplir a veces no van muy juntos. Le ponemos esa música que tengo insistiendo por ahí, el 04, y nos deja pensar un poquitito un nuevo. Atención, escuchen bien. Bueno, este, ¿sabe una cosa? Sí. ¿Sabe una cosa, chico? Que ayer lo confundieron con mi esposa. ¿Ah, sí? O a mi esposa la confundieron con usted. ¿Está bien cómo es la cosa? No es lo mismo, ¿verdad? No, no. Bueno, a mi esposa la confundieron con usted. Ah. Un amigo oyente y su esposa, caminando por la rambla de Piriápolis, saludaban y saludaban y saludaban a quien creían era usted. Bueno, ¿eh? Usted se ubica quién es el, ¿eh? Ese amigo suyo, sí, mío, sí. Y su esposa. Sí, cómo no. Claro, había una confusión de rojo allí. Saludaban insistentemente. Yo pienso que pensando que era usted a Marianela que andaba por allá. Y capaz que sí, pensando que... Bueno, un abrazo para Gonzalo, que ayer saludaba y saludaba un auto que... Por eso las cosas coincidimos en tener auto del mismo color y la misma marca. Acá los hicimos un negocio ahí. Pudimos comprar con ventajas para nosotros el mismo vehículo. Sí, hicimos un 2x1. Hicimos el 2x1, sí. Justamente los mismos colores y todo. Bueno, un saludo para Gonzalo que ayer se mató saludando. Es muy posible que a alguien que no conocía. Es muy posible que hoy lo vea, porque yo voy para Piriápolis esta tarde. Te pregunte y averigüe bien. ¿Tá? Pero ¿tá? Estamos seguros de que fue así. Que habrá sido por confusión, si no él luego de noche va a estar escuchando bueno. El programa porque lo escucha por internet. Sí. Con esa música que hemos seleccionado por ahí y volvemos con un atención, escuchen bien. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy buena onda para subirle el volumen. Subirle el volumen. Si no es por acá, es por allá. Pero siempre está esa canción que más te gusta. Y la radio, donde la puedes escuchar. El tiempo a veces no falla. El sol a veces se esconde. Los amigos a veces no pueden. Pero tu radio, Inamovibles. Poné la radio que te llena de buena onda y pasa la música que te gusta. La mejor estación. Vivila en la mejor estación. 89.1. Tu radio. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que lo arranca? No empuje más. Ahora, no más problemas de electricidad en su vehículo o tractor. Arranques, alternadores, electricidad en general. Importante, para un mejor servicio, vamos a su casa o campo. Ahora también le ofrecemos chequeo de consumo y control de carga de alternador gratis. Sí, gratis. Siempre pensando en darle más y mejor servicio. Electromecánica Bea, ruta 35 a 900 metros de ruta interbalnearia. Teléfono 099-21-3077. Y atención, un buen servicio no siempre es el más caro. Electromecánica Bea, presupuestos a su medida. Usted que es un comprador inteligente sabe que en Mercadito Toti le vendemos calidad regalando naturaleza. Excelencia en frutas y verduras. Amplio surtido en comestibles y bebidas. Mercadito Toti, con la calidad que marca la diferencia. Abierto de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. En Soca, Zenón Burgueño, sin número. Aberturas en aluminio Pablo Jorge. Aberturas, mamparas, cortinas de enrollar, rejas y ahora también vidriería. En Soca y la Costa de Oro. Presupuestos sin cargo. Algunas de nuestras ofertas. Ventana, 1 metro por 1 metro. Serie 20, 1.600 pesos. Ventana, 1 metro 20 por 1 metro. Serie 20, 1.700 pesos. Puerta ventana, 1 metro 50 por 2 metros. Serie 25, 4.400 pesos. Aberturas en aluminio Pablo Jorge. Ruta interbalnearia, kilómetro 64.500, Balneario Los Titanes. Teléfono 4378-4676. Celular 091-309-443. Clínica Veterinaria y Talabartería Equinos. Equinos. Clínica para pequeños y grandes animales, atendida por veterinarios todos los días. Mutualista de mascotas, medicamentos, raciones, suplementos, herrería, análisis clínicos, accesorios, insumos agropecuarios, boutique y variedad de aperos deportivos y tradicionales. Envíos a domicilio. Zenón Burgueño y Aparicio Saravia. Teléfono 437-40-240. Celular 099-92-46-22. Horario de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas. Sábados de 8 a 13 y de 14 a 17 horas. Equinos, el mejor servicio, confianza y buenos precios. Autoservice La Familia. Comestibles en general, frutas y verduras. Venta de leña y reparto de gas a domicilio. Anexo, carrito de comidas, brindándole excelente calidad al mejor precio. Abierto todo el día, de 8 a 24 horas, atendido por sus dueños. Autoservice La Familia, Colinas de Montecasinos, esquina Brasil, Costa Azul Nuevo. Teléfonos 4373-5143 o 099-75-1106. Pañalera Baby. Amplio stock en pañales para niños y adultos. Además, artículos de tocador, tintas, perfumes. Horario de 8 a 19 horas. Ubicada en calle 3, casi Manuel Oribe. Teléfono 437-40-317. Compañía de Transporte SAT. San Antonio Transporte y Turismo. Le brinda nuevas frecuencias. Jauregui Berri, Atlántida, con una gran disponibilidad de horarios en amplias y cómodas unidades. Para viajar con comodidad y seguridad, elija SAT. Por informes y horarios, teléfono 437-20034. Rectificadora de la Costa. Rectificados de motores nafta y diésel. Ahora contamos con máquina de última generación para tapas de cilindro. Más de 20 años de experiencia en la zona marcan nuestra trayectoria. Achiras, Solar 3, Manzana 155, a metros de Ruta 87. Teléfonos 437-66-964 o 099-39-53-00 o 096-43-90-44. Es la hora 12, 9 minutos. Desde la ciudad, Dr. Francisco Soca, Departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay, transmite CXC206, Cauces FM 89.1. El abrazo es la expresión más auténtica de hermandad. Por segundo año, dos departamentos se unen en la gran fiesta del abrazo del Solís Grande, del 15 al 17 de noviembre, Parque Dos Puentes, Ruta 9, Kilómetro 81. Abrazo del Solís Grande, fiesta internacional. Hay un corazón que te va a guiar. Hola, soy Adrián Jaurena, profe de Educación Física del Colegio Virgen de las Flores, y quiero invitarlos para el viernes 22 a las 20 horas a los egresados del 81 al 2000 y el domingo 1 de diciembre a las 17 horas a una tarde deportiva de egresados 2001 a 2012. La invitación es para lo que vamos a llamar 80 años sembrando con María en el corazón de los niños el Evangelio. Para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. Si está necesitando hacer reformas, azoteas, albañilería en general, pinturas, hidrolavados, limpiezas de terreno o sanitaria, consulte al señor Carlos. Presupuestos sin cargo. 094 04 3680, 094 65 71 10 o 437 38 228. Hay un corazón que te va a guiar. Hola, soy Carmen Montenegro, maestra del Colegio Virgen de las Flores. Quisiera invitar a todos, alumnos, padres, exalumnos, a comenzar los festejos por la llegada de las hermanas misioneras de la Caridad de Don Orione en la estación Flores. Ya 80 años, fue un 3 de junio de 1933 que arribaron a la estación. Empezamos con energía a prepararnos para la gran fiesta del próximo año, con los festejos y los encuentros que tendremos docentes y exalumnos. Están organizados los encuentros en tres fechas: 1944 a 1980, los egresados en esa fecha, el día viernes 8 de noviembre a las 20 horas. Los correspondientes a la generación 1981 al 2000, el día viernes 22 de noviembre a las 20 horas. Los correspondientes a la generación 2001 a 2012, el día domingo 1 de diciembre a las 17:30 en una tarde deportiva. Cualquier consulta o duda podemos dirigirnos al colegio o por mail a exalumnoscolegiovirgendelasflores@gmail.com o comunicarse por el teléfono 437-39125. 80 años sembrando con María en el corazón de los niños el Evangelio. La fiesta es con ustedes, no podemos fallar. Los esperamos. Un pararrayos de esperanza en nuestra casa se alzará para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. 9 de noviembre, música en vivo en Pizzería Romeos. Llega desde Minas, Walkman Producciones. Reservas al 437-40-477. ¿Estás pronto? Llega Guía Shopping. Guía Shopping. Clasificado de Cauces FM. Para comprar, vender, alquilar, ofrecer trabajo y mucho más, en el aire, Guía Shopping de Cauces FM. Vendo bote de fibra de vidrio de 320 por 120, doble cámara de aire, excelente estabilidad, con documentación al día. Comunicarse al 099 44 41 35. Hogar de Soca necesita señora para trabajo durante la noche. Responsable, buen sueldo. Comunicarse al 437 40 866. O al 098-77-48-52. Vendo llave de comercio, almacén, bar y parador con estacionamiento propio. En Ruta 7, kilómetro 49-500, San Jacinto. Tratar con el señor Pedro Sinola. A los teléfonos 4399-2846 o 093-88-00-10. O 099-97-3805. Amplias facilidades. Crosser Bello Horizonte selecciona personal. Peones para carga y descarga. Comunicarse al teléfono 437-39-550. O al celular 099-372-291. Crosser Bello Horizonte, calle 30 y diagonal B, Balneario Bello Horizonte. Vendo terreno en la ciudad de Soca. Tomo auto a nafta. Comunicarse al 437-40-049 o 099-645-342. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40-310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Bueno, volvemos para continuar con el programa y tenemos la visita de uno de los ganadores del día de hoy. Tenemos a Sandro Acuña, que ganó el premio de la cocina de la mama. Sandro, te vamos a hacer entrega de la orden para ir a retirar el plato que ganaste, la comida de la mama. Por suerte, te me habías dicho que hoy no había salido en el sorteo, así que sí. Justo te vino bien. Estoy muy orgulloso y muy contento por la radio. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, es decir, el placer es nuestro de que estés siempre escuchando y estén interviniendo. Además, tenemos a Yelena acá también. A Yelena, a ver, ¿qué es lo que quiere Yelena? Una pelota, sí. ¿Qué querés, Yelena? ¿Querés anotarte para la pelota? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, decirle. Bueno, decirle, quiero anotarme para la pelota, para que sepan que estás acá. Ahí va. ¿Eh? Decirle. ¿Y un beso a quién querés mandarle un beso? Yo muy especial a mi suegro. A mi suegro Rubén Delgado y a mi cuñado y a mi suegra también. Bueno, ahí tenemos lo que decía hoy el pájaro verde, aquel que estaban hablando, pues ya vemos que, ¿eh? Y que nos dicen de allá afuera y nos hacen señas, Castillo, sí, de la oreja nos hace señas del pájaro verde, no sé por qué será eso. Bueno, este premio va a ser para mi señora y mi suegro. Bueno. Bueno, Sandro, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes y que sigan adelante. Y bueno, estoy a la orden para lo que sea. Bueno, esperamos que siempre sea la escucha. Y lo mismo, nosotros mandamos un saludo para Rubén y la señora, si bien, nos están escuchando. Sí, sí. Y ya de paso anotamos a Yelén. Está anotada para la pelota, ya que no quiso hablar nada, pero está acá con nosotros. Sí. Acá está sentada con el padre, con la madre, que no quiso intervenir. Pero acá está, y quedó anotada para el juego para la rifa de la pelota. Muchas gracias, Sandro. No, esperemos que sigan a usted y bueno, sigan escuchando adelante. Y sigan participando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ven, los premios se sacan y los retiran, ¿no? Y Sandro hoy lo salvó, por lo que nos está diciendo la señora, justo lo salvó hoy la comida de la mamá, porque creo que habían dos platos nomás hoy, y él iba a quedar abajo de la mesa, y con esto salvó el día de hoy. Bueno, las 12:20, nos quedan muy poquito tiempo. No, antes de... Usted tenía... yo me había olvidado con esto de... No, quería cerrar el programa de la parte del chico en el área chica, hoy haciendo una... un comentario sobre el partido del otro día, lo quería hacer después de las 12, porque yo sé que... que los jugadores están después de las 12, hay gente que trabaja y no puede estar. Sobre todo los jugadores de Soca, porque como saben, nosotros tenemos varios representantes de Soca jugando ahí, ¿no? Tenemos, no quiero ser improcedente, pero uno de los que juega es mi hijo, el Curro. Después juega Germán La Luz y Franco González. Bueno. Sin decirle que sea la base del cuadro, yo puedo decirle que tenemos una figura ahí por línea. Representando a Soca. Y también quiero decir que tanto en este partido el domingo como en los otros partidos anteriores, capaz que habíamos 60, 70, 80 personas de Soca que no hemos puesto la camiseta de Olmo por ser jugadores de acá, de muchachos de la zona. Y porque nos está faltando el Soca Fútbol. Seguro, ahí vemos que nosotros mismos... nos tenemos que hermanar con otros equipos. Y a veces cuando tenemos el cuadro de la zona, salimos a buscar jugadores a otro lado. Bueno. Y resulta que los jugadores nuestros no le damos el valor por ser de acá, y resulta que en otro lado sí los valorizan. Bueno. Usted no sabe el orgullo que es para uno como padre sentirse representado por una persona que está jugando ahí. Muy bien. ¿No? En este caso, el caso particular mío, muy, muy orgulloso por la representación que me corresponde, y eso quiero decirlo públicamente. Bueno, si Olmo sale campeón, voy a tener que opinar yo. Usted va a ser todo corazón en ese programa dentro de dos domingos, de dos martes, y voy a tener que que dar la opinión seria de este programa, porque usted por el corazón no lo va a dejar hablar. Me sí, parece verlo verdad, con el corazón en Olmo. La verdad que sí, pero yo qué sé, yo aparte de buen jugador, considero que he criado una muy buena persona y con eso ya me siento completamente satisfecho. Pero si fuera campeón, mejor todavía. Beso grande para el Curro que me está escuchando. Para quien ayer alguna cosita me dejó, algún pedacito de torta, todavía comimos sí, en el día de hoy. Hoy quedó, todavía quedaba un poquito del cumpleaños. Del cumpleaños del 30 de octubre. Del vicecampeón ya seguro. La vicecampeón e interviniente en el campeonato campeón. De la Liga de Pato. Pero eso quería recalcarlo porque ahí tenemos un jugador por línea nosotros y jugadores muy bien conceptuados. Dentro de la institución Olmo. Dentro de la institución. Dentro del campeonato. Tenemos una llamada, hola. Hola. Se cortó. Nos estamos yendo. Lamentablemente no hay más atención, escuchen bien, porque si no el tiempo se nos va muy largo. Usted es una persona ocupada. Queremos terminar 12:30. Hola. Hola. Hola. A ver que tenemos otro escucha. ¿Quién habla? Quiero soltar la pelota. ¿Quién habla? Tomás. ¿Tomás Pereira? Tomás Pereira. Tomás Pereira, lo estoy anotando para la pelota. Tomás, el nieto de quién. Ah, el tuyo. Ah, bueno. Hay muchos Tomás. Seguro, hay muchos Tomás y sí. Pereira son muchos, pero nieto del Tata Sergio, poquito como Tomás. ¿Eh? Un beso grande, Tomás, ya está anotado. ¿Está? Sí. Bueno, chao, sí. Chao. Muchas gracias por llamar a todos los chicos que se están pegando a esto. Más que nada, más que una sencilla pelota, un sorteo de una sencilla pelota, la participación aquí en el programa de la radio y poder ser escuchados, felicitados por sus mayores, pienso que debe ser lo que les debe realmente importar a los niños que capaz que el jueves anotamos un niño nuevo. Capaz que anotamos un niño nuevo en el sorteo de la pelota. Capaz que sí. ¿Eh? Y otra cosa que quisiera decir, Raúl, que nos está fallando nuestro gran escucha de Estados Unidos, que es el Morra. Ah, sí. Nos está fallando, esperemos que el jueves nos esté haciendo, como siempre, esos comentarios tan interesantes que nos hace y nos ayuda a llevar el programa. Lo estamos extrañando, la verdad que sí. No sabemos si tiene algún problema con Antel. ¿No? Capaz que no pagó allá, bueno, proveedores de servicios. Capaz que no pagó, cualquier cosa que nos diga que nosotros de alguna forma vamos a solucionar el problema de la cuenta. Saludo grande, un beso grande para el Morro y para la Chicha, que yo sé que nos están escuchando. Para el hombre presidente de acá, de la calle Artigas. El hombre de la calle Artigas. Presidente del barrio Las Ranas. Presidente del barrio Las Ranas. Toda la gente de acá del pueblo lo está extrañando. Y tenemos acá la presencia del presidente del barrio El Repecho también. ¿Ves? ¿Más? Sí. Bueno, estaremos mencionando algún ente estatal en breve. Si Dios quiere, vamos a ver si. Si algún ente estatal se acuerda de nosotros. Un abrazo grande para todos. Nos estamos yendo, chicos. Santana ya está excedido en horas extras. Nos estaba pidiendo anticipado por la espera. Pedimos disculpas acá a Santana, que lo hicimos esperar. Hubo una confusión. El 10:30 ya estaba en los controles de la radio, nosotros habíamos pensado que habíamos coordinado 11:10. De todas maneras, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santana, por ahora. Muchas gracias por estos 25 minutos. Si nos está escuchando, un abrazo grande a Leo. Y le quiero agregar una cosa. ¿Sabe lo contento que estaría Leo de que Sandro haya sido triunfador en Atención, escuchen bien? Porque la venía siguiendo y Leo quería que Sandro ganara un premio. Bueno. Pues se lo llevó y participó acá muy emocionado de la radio. Otra llamada. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Tommy o japonés? Japonés, me parecía que era la voz tuya, pero ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Ya me extrañaba que no había llamado, pero digo, capaz que ahora hay mucha gente que se ha pegado con el programa de los jueves. Lo que pasa es que no estaba en casa, llegué tarde. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien por ahí? O sea que el programa me lo perdí hoy. Bueno, pero estamos presentes porque vi que estaba nombrando al Morra, que no llamó. Digo, bueno, por lo menos voy a llamar yo. No, ya lo iba a nombrar al caso tuyo, que sabemos que está siempre pegado, al Tesoro, que también, que hace varios programas que no nos llama. Toda esa gente que nos escucha de por ahí, de la zona, de que hemos importado mucha gente para la zona ahí de la Estación Atlántida. Se lució el tesoro bailando en una fiesta de casamientos. Mirá vos, el sábado pasado. El sábado pasado. Sí, mirá vos. Se lució bailando en las pistas del Club Social Soca. Mirá vos, ¿viste? Así que, bueno, muchas gracias, Caponé, por estar en la escucha. Bueno, a Raúl, que ayer lo escuché todo el programa. Bueno. Lo que no tuve tiempo de llamar, porque la verdad que estaba atareado en el radio. Bueno, muy bien. Bueno. Esperemos que nos escuche el próximo jueves también. Y si tenés algo para acotar de lo que estamos comentando, que vos sabés que esto es libre, todo el mundo puede expresarse. Sí, sí, claro, cómo no. Pero ya te digo, no los pude escuchar. Los agarré ahora, ya lo último. Bueno, muchas gracias entonces por estar escuchando. Un saludo. Bueno, grande. Por favor, saludo a toda la radio. Bueno, muchas gracias. Y a todo el pueblito. Bueno, gracias. Nos estamos yendo, Santa. Bueno, una linda musiquita. Le damos un saludo grande a la audiencia, un abrazo. Y chicos, despídase, porque 12:26 minutos se ha terminado este doble programa de Chico en el Área Chica. Y atención, escúchenme, por lo menos para mí. Bueno, hasta el próximo martes en el programa El Chico en el Área Chica. Si les ha gustado o tienen algo para acotar, no tenemos ningún problema, estamos siempre las órdenes. Si le ha gustado, el jueves también tenemos nuestro rinconcito ahí de los jueves, que todavía no tenemos el nombre. Vamos a ver si este jueves salimos con el nombre. Así que saludo grande para todos, muchas gracias por estar en la escucha. Nos estamos llegando.